saque, doble 6, saca. Saca, bruto, mira. Oye, genio, prende la onda, por favor. Bueno, hermano, continuamos desde Radio Nacional Católica Isleña. Nos enlazamos en estos momentos con la red emisora del Minuto de Dios en Colombia. Adelante, hermano. Ahora quiero invitarlos a alabar al Señor con una canción. Por supuesto que no es únicamente que oigan el canto, sino que lo aprendan, que lo repitan, que lo entonen, que lo enseñen. Vamos pues a cantarle a nuestro Señor. Has cambiado mi lamento en baile, me vestiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Señor Dios mío, te alabaré, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Señor Dios mío, te alabaré. Has cambiado mi lamento en baile, me vestiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Señor Dios mío, te alabaré, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Señor Dios mío, te alabaré. Alabaré. Mi pregón para el Señor. Alabaré. Oye, qué rico. Alabaré.